salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos, todes bienvenidas a una emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Es un placer tenerlos escuchándonos como cada lunes. El tema de hoy se llama ¿Qué es el acoso sexual? Parte 2. Ya en anteriores ocasiones vimos qué es el acoso, cómo podemos reaccionar ante él, cómo lo podemos identificar, y en esta ocasión me gustaría que ahondáramos un poco más en las experiencias del acoso y cómo se configura la idea de que una mujer tiene que sentirse halagada porque le griten de cosas en la calle, o que es normal que un hombre le pueda gritar cosas a una mujer desconocida, o que la pueda mirar lascivamente, le quiera tomar fotos, todas estas cosas. Y para ello tenemos a dos invitadas en esta ocasión. Hola, ¿cómo están mis queridas invitadas? Por favor, les pido que se presenten. Hola, yo soy Ana Beatriz Martínez. Y yo, Ana Karen Orozco. Somos las hijas de violencia. Y somos actrices. Ah, padrísimo. Entonces, aquí tenemos a dos invitadas actrices que nos van a hablar sobre el acoso sexual y un proyecto muy interesante que traen. Este tema. Entonces, antes de entrar de lleno con la entrevista, me gustaría que fuéramos, como siempre, a nuestra sección Placeres Sonoros, donde además vamos a tocar una canción de estas hijas de violencia que se llama Sexista Punk. Así es. Entonces, está buenísima. Por favor, escúchenla. No se despeguen. Sigan aquí en Radio Ciudadana 660 AM, Altersexual. Enseguida regresamos. Placeres Sonoros. Placeres Sonoros. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Altersexual. El tema de hoy es ¿Qué es el acoso sexual? Parte 2. Tenemos como invitadas a las hijas de violencia. Hola, nuevamente bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Gracias. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre las experiencias desde el acoso sexual. Me gustaría hacerles algunas preguntas. Bueno, primero cuéntenme cómo se les ocurrió hacer esta canción, cómo fue el proceso, ¿por qué hacer esta canción? Pues un poco surgió a partir de que Ana Karen y yo nos juntamos a hacer un proyecto teatral. Ajá. No sabíamos de qué hacerlo. Y un día Ana Karen llegó con la idea de hablar sobre lo que significa ser mujer. Sin entrar en términos intelectuales, ni en feminismos, ni nada, las dos dijimos, sí, creo que hay que hablar de eso. Como era una cosa natural que sentíamos que teníamos que hacer. Y empezamos a trabajar sobre eso y hablando sobre todas esas cosas, salió obviamente el tema del acoso sexual, ¿no? Como una cosa que nos determina, que es particular del género femenino, ¿no? No es algo que les pase a los hombres. Y entonces el proyecto teatral se empezó a desviar y empezamos a focalizar toda nuestra atención y nuestra energía hacia ese tema. Que bueno, también la cuestión de el acoso va al tema porque nuestros, digamos que el enfoque que teníamos de la obra de teatro o de la apuesta que estábamos planeando iba de acuerdo a los temas de género que están legitimados socialmente. Ajá. Entonces por eso el acoso era como un tema súper importante porque es algo que está a la vista de todos, ¿no? Y que ahí resume como la gran problemática del machismo en todos los, como los niveles sociales y en todo, digamos, como que engloba el problema en general, ¿no? Todos estamos perfectamente familiarizados con el tema, tanto acosadores como acosadas o acosados y como espectadores del hecho. Uh-huh. Claro, sí, nada más que a veces no nos damos cuenta por qué sucede o cuándo es que estamos frente a una situación así, ¿no? Entonces me gustaría que me contaran más o menos cómo es que se dieron cuenta ustedes que eso que les pasaba desde su experiencia era acoso. Pues yo creo que es una cosa que te das cuenta desde siempre, desde que te pasa. Habíamos platicado ya de la primera vez que nos pasó y porque leímos hace poco que una página que se llama Calle Sin Acoso, me parece, uh-huh, publicaba que la edad promedio en la que pasa es a los 9 años. Entonces nos pareció, wow, muy brutal, ¿no? Sí. Entonces empezamos a hablar de eso. Una doctora con la que hablamos, Griselda, no me acuerdo. ¿Griselda? La doctora Griselda de la UAM, Griselda, okay, especialista en temas de género, nos contó que a ella la primera vez que le pasó y lo recuerda fue a los 7 años. Oh, es muy, muy, muy duro, ¿no? Entonces, creo que en realidad te das cuenta desde ese momento. Ella decía que se quedó muy choqueada. Era una niña, era muy pequeña. La primera vez que me pasó yo, o que lo recuerdo ya como algo consciente, fue a los 12. Uh-huh. Pero lo sabes desde ese momento. El problema es que nadie te educa o te da consejos sobre cómo reaccionar, ni te dice que eso está muy mal. No, otra cosa que nos parecía muy fuerte es que es un tema del que no se habla y cuando se habla es desde el punto de vista chistosito, ¿no? He visto luego mi mamá telenovelas y están y pasan, ¿no? El típico albañil y es desde el punto de vista de chistoso, pese a que es claramente la mujer le irrita. De hecho, me sorprendió mucho, Ana me platicaba que había visto un juguete que vendían en alguna tienda, no sé qué tienda era, pero que se trataba de una chica que está siendo acosada por un albañil y le dice cosas, y la chica todavía está en una cosa como incómoda, y es algo gracioso, y es un juguete, o sea, es fuertísima esa situación, ¿no? No, es tan fuerte, por ejemplo, bueno, más bien ese ejemplo, porque demuestra la ligereza con la que se toma el tema, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que pues no puede seguir siendo. Y esa es la idea de nuestro proyecto, que algo que es tan cotidiano, que aceptamos todos, o bueno, aprendemos de alguna manera a vivir con ello, pues tiene que llamarse la atención, ¿no? Al respecto. Por eso la canción habla de esa manera, está también con ese ritmo, que pues es, digamos, a final de cuentas una protesta, y está compuesta para dedicársela al acosador. O sea, la idea del proyecto es que nosotras vamos en la calle, tal cual, normal, y cuando ocurra un acoso real, no estamos ficcionando nada, entonces encendemos el equipo de audio portátil que traemos y se la cantamos y lo perseguimos para llamar la atención de todo el mundo. Y salen cámaras también para registrar la situación, ¿no? La idea en un futuro es poder lograr un video, una especie de videoclip de la canción. También no desde el punto de vista de victimizarnos como mujeres, ¿no? Porque vemos mucho esa visualización de los temas de género, ¿no? Como pobrecitas, bla, bla, bla. Y no es como queremos manejarlo, sino desde el punto de vista de nosotras mismas podemos empoderarnos contra esa situación. Y bueno, ha sido muy divertido, la verdad, ¿no? Experimentarlo y confrontar a los acosadores porque no está en su guión esa parte. O sea, se acaba en el momento en el que sabrosa, chiquita, tus nalgas, no sé, todo eso. Y cuando Ana y yo de pronto llegamos y los confrontamos, porque el performance comienza cuando les disparamos con una pistola de confeti que tenemos aquí. Entonces hace un ruido así bien divertido que pues obviamente no sé. Sobresalta. Sí, tiene como una chinampina. Pero ya el objeto mismo, digo, lo puedes ver aquí, es claramente de plástico. Pero como es extraño, se sacan mucho de onda, ¿no? Y lo que dice Karen, desde el momento en que los confrontas visualmente, su estatus cambia. Es muy interesante como fenómeno ver cómo cuando te lo dicen están en un estatus y cuando volteas y les apuntas, es ¡miau! Otro. Se hacen así y cuando disparamos han gritado, nos han una vez corrimos detrás de una moto persiguiéndola y cuando llegué le tenía apuntada, pero se me había caído el cartucho. Entonces veía mi cara de frustración de que no salía y el tipo estaba echado hacia atrás gritándonos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero era muy divertido ver cómo, o sea, es decir, como fenómeno, cómo se invierte el papel en ese momento, ¿no? Sí, porque es una cuestión de poder. O sea, no necesariamente el tipo es un violador, ¿no? Que se trata más bien de yo puedo hacerlo, tengo el poder y tú vas a agachar la mirada, te vas a sentir mal y te vas a ir y me vas a ignorar y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, realmente es de eso se trata este juego del acoso callejero, ¿no? Entonces, y nosotras, de alguna manera, pues vivimos como aceptando la situación, ¿no? Como sometidas, pues. Entonces, en el momento en el que se confronta, pues te digo, se acaba el guión para ellos y entonces, pues creo que ahí hay una reflexión al respecto, ¿no? Sí, claro. Sí, pues todo esto que mencionan sobre la normalización del acoso, ¿no? Que se toma como una trivialidad, como algo que sucede todos los días y que no hay remedio, pues ¿qué le hacemos? Verlo por el lado divertido, ¿no? Cuando no es una cuestión, pues no, que un desconocido te grite cosas en la calle, ¿por qué claro. tendría que pasar, no? Y otra cosa es que, pues sí, vemos que la estructura de poder sobre la que se sustenta es muy frágil, ¿no? Que nada más basta una pequeña variación a ese sistema para que veamos cómo se desmorona totalmente uh-huh. el sí. discurso del acosador, ¿no? Uh-huh. Es muy importante que las personas acosadas se empoderen, sepan que no tienen por qué estar en esa situación de subordinación y enfrenten la situación, pues uh-huh. también sin ponerse en riesgo, porque luego también hay algunas situaciones en las que pues, es más conveniente nada más pararte y alejarte, ¿no? Por ejemplo, si pasa si hay un grupo de chavos alcoholizados o algo así, ¿no? Tampoco te vas a poner como en riesgo, a menos que tengas como preparación en defensa personal y estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar hablando sobre el tema. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. No se despeguen de aquí de Alter Sexual. Seguimos por Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Alter Sexual. Y Twitter, @ Alter Sexual. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Sexografías. Que violar no salga gratis. Fui ultrajada dos veces. La primera cuando me violaron, la segunda cuando fui a reportarlo a la policía. Me trataron como culpable y no hicieron nada por condenar al criminal. Este es el testimonio de Neha, uno de los incontables mujeres de India que han sufrido abusos sexuales que han quedado impunes. El país asiático está conmocionado por la violación de un estudiante de fisioterapia de 23 años en un autobús en la capital, Nueva Delhi, y su muerte dos semanas después a causa de las heridas. Desde entonces, las propuestas, algunas han terminado en enfrentamientos, no han dejado las calles de distintas ciudades indias y los detalles de la historia aparecen cada día en las portadas de todos los diarios. Sacudió conciencias por su brutalidad, pero por desgracia, este no es un caso aislado. Las violaciones son muy comunes en India, explica la socióloga Ranjana Kumari, directora del Centro de Estudios Sociales. Y coinciden con ella todas las activistas entrevistadas. Las violaciones se han multiplicado por 10 en los últimos 30 años hasta llegar a 24.206 casos en 2011, según cifras oficiales. Pero este número podría ser muy bajo comparado con los crímenes que en realidad se perpetran. Aunque cada vez más mujeres tienen el valor de denunciar los ataques sexuales, todavía podrían ser una mayoría las que no se atreven a hacerlo por el estigma social que provoca. De las violaciones que sí son denunciadas y llegan a los tribunales, pocas son condenadas. Solo el 26% en el año 2011, según los datos de la Agencia Nacional de Registro de Crímenes. En el caso de Neha, ocurrido en Nueva Delhi hace 6 La policía no presentó la acusación formal por falta de pruebas, dice la mujer de 30 años. En este entorno, el hecho de que ayer 5 de los atacantes de Amantar fueran amputados, el sexto es menor de edad, es un paso hacia un mayor rigor por parte de la justicia. Las mujeres en India se sienten inseguras, piensan que no se han hecho lo suficiente para protegerlas, dice la directora del sur de Asia de Human Rights Watch, Menanshi Ganguly. Uno de los principales problemas podría ser la forma de la policía de abordar los crímenes, dicen los expertos. Los manifestantes están enfurecidos con las fuerzas de seguridad. La policía de India es una vergüenza, permite las violaciones, rezaba uno de los carteles. Otros muchos iban en esa misma dirección. Sexografías. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en su programa Alter Sexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Leímos un fragmentito de un artículo publicado en El País que se llama Que violar no salga gratis. Lo pueden encontrar completo para que lo lean en nuestra página altersexual.net. Continuamos aquí con el tema ¿Qué es el acoso sexual? Parte 2 con nuestras invitadas, las hijas de violencia, que nos estaban comentando unas cosas muy interesantes sobre el proyecto que traen. Performancero, artístico, cultural, activista. Y bueno, nos estaban contando algunas de sus experiencias. Yo antes del corte mencioné que había como pues algunas situaciones en las que no era tan conveniente tal vez hacerle como frente a las personas acosadoras porque pues no sé, pues son luego las recomendaciones que nos dan, ¿no? Pero ustedes me comentaban mientras estábamos al corte que una vez se lo hicieron. A ver, cuéntenos qué pasó. Pues eso, era como todo un escenario clásico de turbulento. Tun, tun, tun, tun. Sí, era una avenida, era ya casi medianoche, oscuro, y pasó un grupo de hombres jóvenes, alcoholizados, justo como dices. Ajá. Entonces, cuando pasaron, uno de ellos balbuceó algo así muy explícito. Entonces, pero sí dijo algo horrible. O sea, dijo algo como de, ¿a ustedes les gusta que le suban las piernas? Sí, para algo. Chuparse, o sea, algo así, raro. Balbuceado ahí de borracho. Ajá. Entonces, Karen fue la que volteó y le dijo, ¿cómo? Entonces, lo que pasó es que los demás del grupo siguieron. Se siguieron, se quedó él y se nos puso de frente a decirnos, sí, que quiero poner sus piernas en mis hombros y no sé qué. Y así, pero pues era claro que estaba tan borracho, sí, que claro, no representaba un peligro. Sí. Entonces metí la mano en la bolsa y le dije, ¿y qué piensas de esto? Saqué la pistola y le disparé y ya se hizo, casi se cae. Casi de que se cae para del atrás. Susto. No, yo me ataqué de la risa, la verdad. O sea, no pensé que, porque además nosotras íbamos cansadísimas. Habíamos estado haciendo algunas pruebas justo con acosadores durante el día. Entonces ya estábamos fatigadas. Entonces en ese momento no pensé que Ana tuviera la energía como para confrontarlo, pero fue tan sencillo porque además no requirió ninguna energía extracotidiana. O sea, simplemente sacó la pistola y ¿qué piensas de esto? ¡Pum! Y el tipo, pues, cagado, ¿no? Entonces, fue, la verdad, muy divertido. Porque sí, normalmente uno piensa que es una situación de riesgo. Y hemos tenido algunas experiencias que cuando los confrontamos, sí ha habido agresión verbal de parte de los acosadores, que nos dicen que nos van a violar, que nos van a subir y nos van a secuestrar y mil cosas que son muy fuertes, ¿no? Escucharlas y pues son una agresión. Pero al final de cuentas nosotras hemos llegado a la conclusión, porque lo hemos experimentado, no porque sea una hipótesis ni un estudio intelectual, sino por la experiencia que hemos tenido con el proyecto, que se trata solamente de tener la última palabra. O sea, de decir, yo tengo que terminar dando el punto final, haciendo sentirte mal y que tú te vayas como siempre, ¿no? Callada y con la cabeza gacha. Pero en realidad, la mayoría de las veces no son violadores en potencia, sino más bien se trata de este juego de poder. Y pues yo sí creo que el hecho de confrontarlo, si todos lo hiciéramos, disminuiría el acoso, porque obviamente a ningún acosador le gusta ser evidenciado públicamente, ni ridiculizado, y mucho menos que le disparen confeti, ¿no? Entonces, pues es muy recomendable que las chicas carguen una pistola de confeti. Ah, pues sí, miren, es una pistolita, pues no sé cómo... ¿Cómo describirla? Es así súper chiquita de plástico. Parece un submarino. Ándale, parece como un submarinito. Y tiene unos dardos, ¿no? Que son como dardos de goma. Dispara como dardos de goma. Si disparo ahorita, ¿qué pasaría? Va a salir confeti. ¿Va a salir confeti por todos lados? No, si no. Si quieres, hazlo aquí hacia la mesa y luego la... Ah, ya, órale. Wow. Ajá. Ah, ok, sí, pues está súper leve. Y truena, ¿no? Entonces, pues sí, sí, asusta un poco, ¿no? Sobresalta. Entonces es como el sonido, es como un... que truena y salen las cositas. Y le sale un humito que puedes soplar. Ah, sí, claro. Está buenísima. Está buenísima. Consíganse una y sí, claro. Sí, pues esa anécdota que contaban a Karen es de las más fuertes que hemos tenido. Íbamos caminando por la colonia Portales a plena luz del día y desde un coche nos mamasearon. Uh-huh. Y cuando volteamos, los enfrentamos y les disparamos, el tipo se cagó, gritó, y el que iba manejando, ya que vieron que era confeti, se empezó a cagar de la risa, ¿no? Porque es lo que pasa, es como toda esta cosa respecto a la masculinidad, claro, que era castrada, ¿no? Sí, como por de, supuesto. Te asustaste y era confeti nada más. Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, cuando nos dimos la vuelta, fue que empezaron a gritarnos, pero ahorita van a ver, hijas de la verga. Las vamos a secuestrar y las vamos a violar. Entonces, esa vez sí fue... como más rudo. Sí, fue muy fuerte. Ajá. Pero es lo que dice Ana Karen, ¿no? Como que parecía esta necesidad de tener la última palabra. Y lo más interesante del fenómeno es que habían entendido perfecto la protesta. Uh-huh. Y su manera de responder era con lo mismo, pero a la potencia mil, ¿no? Pues sí, como se supone que tienen que ser los hombres, ¿no? Exacto. Exacto, no se pueden quedar nada más así con la... con la humillación, ¿no? Tienen que amenazar, al menos, ¿no? Con algo más fuerte. Y pues nada, eso fue muy fuerte. Luego los volvimos a confrontar y finalmente huyeron en su vehículo. Claro. Ajá. Oigan, pero... entonces, ¿el proyecto que traen? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué van a hacer? Bueno, por el momento, primero era tener la canción y Alejandro Preiser, que es el líder de la banda de Triciclo Circus Band, él hizo la composición musical de la canción. Y ahora, pues, lo que sigue es que nosotras vamos a hacer algunas pruebas ya con la canción en la calle. Y estamos todavía como en la planeación para hacer ya los videos. Y la idea final, pues, es que podamos tener como resultado un archivo multimedia en donde va a ser, digamos, una especie de videoclip de la canción. Y óptimamente tener un video más extenso que sea como una especie de registro documental del proceso creativo. Ok. ¿No? Como más las experiencias. Porque nosotras nunca, no empezamos este proyecto pues desde el feminismo ni nada. A lo largo del proyecto es que nosotras hemos dicho, claro, o sea, por supuesto, ¿no? Pero sería ha sido una contradicción hasta biológica, ¿no? Sí. Pero en realidad ha sido un proceso que hemos ido descubriendo a lo largo del proyecto, no ese fue su premisa, ¿no? Entonces, pues nada, esperamos que pronto tal vez a principios del próximo año podamos ya tener la postproducción y el video editado listo para difundirse en todas las redes sociales y todo. La canción ya está en SoundCloud, sí. y la pueden checar en la página de Las Hijas de Violencia, ahí en Facebook, y ahí tenemos la canción para quien la quiera tener y ponerla en su playlist cuando va en la calle para sentirse empoderada. Claro. Sí. Entonces, que sí, sí. Pone, ¿eh? Yo la escucho en la calle y digo, a ver quién se atreve. O sea, lo espero con ansias, sí, claro. ¿No? Que digo, es muy divertido, la verdad, pero es difícil llegar a ese punto. O sea, es realmente un proceso. Nosotras, digamos, ya hemos avanzado un poco y ya ahora podemos hablar desde este punto, pero ha sido un proceso que no ha sido sencillo tampoco. Hemos empezado con miedo y poco a poco nos hemos dado cuenta que no pasa nada, ¿no? Sí. ¿Qué le recomendarían ustedes a las mujeres que sí salen a la calle con miedo, que dan rodeos en sus trayectos del trabajo, la escuela, su casa, para evitar estas situaciones? O sea, ¿qué les dirían ustedes? Pues un poco como dice la canción, que no se callen, ¿no? Si yo me callo, tú te callas, nos callamos, de un pedazo de carne no bajamos. Entonces eso, que los confronten desde el qué dijiste, lo que sea, y eso, que no sea una situación a tolerar. Ahora, como espectadores y como... hombres transitantes que están en contra del acoso, otra recomendación es que cuando vean este tipo de situaciones le quiten estatus a la persona que lo está haciendo, ¿no? Claro. Que no sea como solo pasó, sino que lo desaprueben de alguna manera. No sé, puede ser verbalizándolo o con la mirada o como sea, ¿no? Porque otra de las situaciones que pasa es que, por ejemplo, cuando confrontas una situación de acoso, la gente focaliza la mirada en la acosada, uh-huh. No en a quien le está reclamando, ¿no? Claro. Lo cual es un proceso muy extraño. Y muy violento. O sea, normalmente, bueno, yo también recomendaría, o que digo también, sé que es un proceso, pero pues que no somos culpables de ese acoso, ¿no? Y que nuestra educación, las mujeres son educadas para no provocar y no a los hombres a respetar. Claro. Entonces, que tú puedes ir desnuda por la calle y no tendría nadie que decirte nada, ¿no? No tienes la culpa absolutamente de que te agredan. Y después de la agresión, porque eso es algo que también de lo que no se habla mucho, pero realmente existe un síndrome postraumático. Es una agresión que se queda ahí. O sea, a mí me ha pasado que después de que me agreden, todo el día me siento mal y hay una sensación súper extraña, como de culpa, como de feo con uno, con mi propio cuerpo, uh-huh. con si, pues sí, claro, es que por, si voy vestida así. Sí, ya me han dicho, ajá, para qué lo hice. Entonces, para nada, o sea, eliminar todos esos pensamientos automáticamente de tu cabeza, y porque a final de cuentas el acosador se fue como si nada y una es la que se queda con esa sensación horrible todo el día, ¿no? Sí, entonces, claro. El hecho de sí confrontarlo y de desahogarlo es como que uno no se queda con eso, sino que le dices, acosador, esto es tu basura y llévatela tú, ¿no? Por porque, supuesto. Porque yo no tengo por qué cargar con eso, ¿no? Claro, pues súper interesante su proyecto. Lamentamos que se nos haya acabado el tiempo. Vamos a seguir pendientes de todas sus actividades. Por favor, danos sus redes sociales, correos electrónicos. Facebook es Las Hijas de Violencia. Ahí pueden encontrar la fanpage. La fanpage y la canción está ahí. Y en Twitter estamos como Las Hijas de V. O sea, Las Hijas... No nos cabía el nombre completo. Ajá, Las Hijas, las de, hijas V. De V. Ok, muy bien. Y ahí también pueden encontrar la canción. Perfecto. Pues ahí para que todo nuestro auditorio se pueda poner al corriente y pueda seguir su proyecto de cerca. Pues nos despedimos, nos escuchamos la semana próxima aquí por Radio Ciudadana 660 AM en Altersexual. También mándenos correos a contacto@altersexual.net y nuestra página altersexual.net, donde pueden encontrar toda la información que leímos hoy y que compartimos. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.